¿Es malo ser rico? ¿Es malo tener muchas posesiones? ¿Es malo las comodidades? ¿Es malo, amigos, trabajar duro para tener dinero y así conseguir todo lo que tú necesites, no solamente para ti, sino también para tus seres queridos? Probablemente tú y yo alguna vez nos hicimos esta pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra vida espiritual y las prioridades de nuestra vida? Ese es el tema del estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Sean todos bienvenidos una vez más, amigos, a una nueva edición de Código Abierto. Estamos muy, pero muy contentos de iniciar este nuevo año 2018 con todos ustedes. Desde aquí, desde la familia de la Red Nuevo Tiempo y especialmente desde Código Abierto, queremos enviarles un abrazo cariñoso a todos ustedes jóvenes que nos sintonizan a través de todo el ancho y lo largo de Sudamérica y, por qué no, del mundo entero. Estamos iniciando un nuevo trimestre también y tenemos una nueva guía de estudio, el título Mayordomía, las motivaciones del corazón. Y el tema de hoy es el número 1, el título La influencia del materialismo. Desde ya un tema bastante sugestivo y buenísimo para que lo estudiemos juntos. Y justamente tenemos invitados que nos van a ayudar a desarrollar el programa del día de hoy. Te los presento. Vamos a empezar por mi izquierda, alguien que es de la familia. Una alegría tenerte nuevamente aquí, Edsel. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Es un privilegio, un placer compartir la palabra del Señor. Y espero que podamos tener un lindo momento aquí compartiendo juntos de la Biblia. Muy bien. Saludos, por favor. Es el momento. Sí, comenzando este año, quisiera enviar un saludo a mi familia que está en Perú. Tengo bastante familia en Perú. Y ya cerquita también se viene el cumpleaños de mi hermana, así que por adelantado, Norca, que Dios te bendiga y muchas felicidades. Y a toda la familia que está en Santa Cruz, en Bolivia, en diferentes lugares, un saludo a todos ellos. Muy bien, Edsel, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al centro de nuestra sede tenemos a alguien que está por primera vez con nosotros, una alegría. Peter, bienvenido a Código Abierto. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, participando por la primera vez de Código Abierto. También quiero mandar un saludo con el pastor mandado, pero no a Perú, pero a Brasil ahora, ¿no? Muy bien, claro. A Brasil, que sí. A mi familia que está allá, también mi esposa, mis hijos. Y só para complementar también, ao final dessa semana vamos cumplir, ¿no? Bodas, ¿no? 11 años de bodas con mi esposa. Muy então, bien. Entonces, un saludo para mi esposa y vamos cumplir juntos. Me espero que yo voy a llegar. Muy bien, excelente. Que Dios lo siga bendiciendo, Peter. Gracias, una alegría tenerte aquí. Bueno, Clara, bienvenida a Código Abierto, también por primera vez. Es una alegría para nosotros. Gracias por la invitación. Es una oportunidad muy grata el poder estar acá y sobre todo entender que el estudio de la Biblia es una actividad que llena nuestra fe y especialmente, ¿no?, con la temática que has mencionado. Esperamos que sea realmente una bendición para todos aquellos que escuchen. Muy bien. Saludos, por favor. Bueno, yo quiero hacer un saludo extensivo a mi familia que está en la ciudad de La Paz, como también a Juliana, que es mi hija, y a todos los amigos que nos escuchen, especialmente que están viendo en este momento Código Abierto. Muy bien, qué lindo empezar un nuevo año en familia y también con nuestros amigos que están al otro lado, ¿no? Un nuevo estudio, y para esto vamos a pedirles a ustedes, amigos, que vayan y busquen la palabra de Dios. Pero antes de abrirla, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio del día de hoy. Clara, por favor, dirígenos en oración. Muchas gracias, buen Dios, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Permite, Señor, que ella pueda ayudarnos a entender el mensaje que tú tienes preparado, de tal forma que todos podamos, sin duda, entender y comprender tu voluntad. Acompáñanos en el repaso de tu lección del tema del día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Pastora Lomía, ahora el tiempo es suyo. Dios lo bendiga en este nuevo año a usted también. Adelante con el marco temático. Hola, mis amigos. ¿Qué tal? Gracias, Waldi, a todo el equipo que estamos aquí desarrollando la lección de la semana. Mis amigos, Un privilegio estar con ustedes con esta primera lección de este primer trimestre de este año 2018. Que el Señor nos bendiga, que cada sábado, al estudiar la lección, podamos sacar lecciones importantes para nuestra vida y realmente el 2018 sea un año muy bendecido. Vamos con un texto de esta semana. Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Versículo clave para la lección de esta semana, ¿verdad? Preguntarás, ¿por qué? Porque el encanto del materialismo, el deseo desmedido de las riquezas, muchas veces hace perder de vista esa misión de mostrar a otros la voluntad de Dios. ¿Saben, mis amigos? No hay nada malo en ser rico, ni siquiera en trabajar mucho a fin de progresar y proveer para nuestra comodidad y la de nuestros seres queridos. ¿Saben qué? No obstante, cuando el dinero es arrollador, hemos caído en la trampa del diablo y sin duda nos hemos conformado a este mundo. El mundo transmite la idea de que la vida debe ser buena, correcto. La vida abundante solo se encuentra, dice esta vida, en el dinero. Sin embargo, el dinero es una máscara detrás de la cual se esconde el enemigo para obtener nuestra lealtad. El materialismo es una de las armas preferidas de Satanás contra los cristianos. A fin de cuentas, ¿a quién no le gusta el dinero? Y lo que el dinero puede brindarnos aquí y ahora. El dinero se ha convertido, lamentablemente, en el Dios de este mundo. Y el materialismo es su religión. El materialismo es un sistema sofisticado e insidioso que ofrece seguridad temporal, pero no la máxima seguridad. Y caemos en el materialismo cuando el deseo de riquezas y posesiones se vuelve más importante y más preciado que las realidades espirituales. Las posesiones pueden tener valor por estas, pero estas no deben posesionarse de nosotros. Seamos ricos o pobres, nuestro deseo de poseer cosas o llenar los graneros, como dice la Biblia, puede apartar nuestra mente de lo que realmente es importante. Y en cambio, enfocarla solo en lo que es temporal, fugaz, o algo que no vale la pena, perder la vida eterna. Querramos o no, estamos frente al encanto del materialismo. Y las lecciones de este trimestre tienen que ver con esto. ¿Cómo evitar que el materialismo nos absorba? Las empresas gastan miles de millones poniendo imágenes de sus productos ante nosotros. El materialismo no sería tan eficaz si no fuera por una sensualidad sutil entretejida en la publicidad. Es la técnica más poderosa de la publicidad, que actúa como veneno para los cristianos que están luchando contra los peligros del materialismo, que somos la mayoría. Por otra parte, el materialismo nos ofrece una identidad que es sinónimo de nuestras posesiones. Nos definimos sobre la base de lo que poseemos y de lo que podemos adquirir de los bienes de este mundo. El materialismo es una forma de confusión de identidad. Esto significa que para muchos de nosotros la identidad se fusiona con nuestras posesiones. Llegan hasta el punto de ser nuestro Dios. Como alguien dijo, no soy nada sin mis cosas. Qué triste que nos podamos identificar solo con las posesiones terrenales que tenemos. Qué manera de paso también, qué manera superficial, fugaz y en última instancia, inútil de vivir la vida, especialmente para alguien que dice ser cristiano. ¿Nos identificamos con Dios o con nuestras posesiones? Porque en última instancia será con uno de los dos. Resumiendo, Dios dio bendiciones materiales para que usted y yo disfrutemos, para que usted y yo desarrollemos nuestro carácter a semejanza de Dios. Cuando lo usamos así, honramos a Dios. Cuando ayudamos a otros, somos bendecidos. Cuando nos volvemos materialistas, podemos perder esa bendición. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga a desarrollar la lección de esta semana. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por darnos el marco temático que ha preparado para la lección. Y bueno, amigos, una vez más, bienvenidos. Dios los bendiga muchísimo a ustedes en este nuevo año que estamos comenzando. Y a todos ustedes también, mis queridos amigos de Código Abierto, que son asiduos, televidentes y seguidores nuestros, ¿no? Pero, ¿cuáles son los propósitos al comenzar este año? Uno siempre inicia con propósitos, planes, metas. ¿Cuáles son los tuyos? Si quieres compartir, por favor. Bueno, yo pienso que puedo dividir en dos, ¿no? Quizá unos planes personales y unos planes en el trabajo. Muy bien. ¿No? Creo que los planes personales estaría poder tener una mejor visión sobre las personas, crecer en mi carácter, mi conducta, mi manera de ser. Y en los aspectos ya profesionales en el distrito, pienso que también la organización, ¿no?, de las iglesias, y que cada iglesia pueda también crecer cautivando más personas para Jesús. Muy bien. Ahora con Peter, ¿no? Cuéntanos un poquito. Yo sé que ya terminaste la carrera. Sí. ¿Cuáles son los planes, objetivos, metas para este año? Entonces, se fue dividido como pasó dividido con personales y profesional, ¿no? Personal, si ya volví a Brasil, ¿no? Pronto ya voy a estar en mi país querido. Y profesional, saber dónde voy a trabajar, que todavía no sé, ¿no? Pero creo que pronto, una, dos, tres semanas más, ¿no? Creo que ya voy a saber dónde va a me tocar un trabajo, si va a ser capelanía, ¿no? Pastor, cuando estaba conversando, ¿no? O quizás una iglesia, un distrito. Pero yo sueño ahora, para 2018, seguir con mi ministerio. Muy bien, y con seguridad Dios te va a bendecir. Amén. Eso tenemos que tener la plena seguridad. Si estamos tomados de la mano de Dios, seremos más que vencedores, ¿no? Amén. ¿Qué tal ha sido la experiencia de vivir estos años en Bolivia? Entonces, fue una experiencia buena, ¿no? Son 5 años en Bolivia, es una cultura diferente, pero, ¿cómo puedo decir? Es una forma de aprender más. Entonces, podemos aprender cómo lidiar con las personas, podemos aprender aquí también. No tanto sé hablar español, pero un poquito más de español. La comida. La comida, el pique está en mi corazón. ¿No? Eso voy a llevar de Bolivia. Comidas mi típicas, corazón. Las, ¿no? Correcto, las comidas que no se puede olvidar. Típicas de Bolivia. Hay otros, ¿no? El chuño. Yo voy a dejar tu corazón, pastor. Pero mi corazón va a llevar el pique. Papá, ¿no?, deshidratada. Puedo hablar también que voy a llevar muchos hermanos en mi corazón. Muchas personas queridas que he conocido en Bolivia. También la U, ¿no? Muchos profesores, muchos pastores. Pero una cosa es cierta, voy a extrañar mucho a Bolivia. Voy a extrañar mucho a Bolivia. Y es verdad lo que pasa, ¿no? Cuando uno visita ya sea un país, otro, la gente es distinta capaz, pero uno se acostumbra y les llega a querer, ¿no? Y sí, consigue una familia y los hermanos ahí. Y cada lugar tiene sus atractivos, cosas ricas también en cuestión de comida y todo lo demás, ¿no? Clarita, ¿cuáles son tus planes para este año? Este 2018 hay muchos desafíos, entre ellos es poder, en cuanto a lo espiritual, crecer más, ¿no? Y activar actividades como las de apoyar más a la iglesia, que estamos nosotros ahora trabajando allá en la Universidad Adventista de Bolivia, con los jóvenes que estudian allá, que son parte de la carrera de psicología, psicopedagogía y actividad física y deportes. Por otra parte, también tiene que ver con lo laboral, ya que estas carreras que he mencionado están en crecimiento. Prácticamente tenemos un segundo año de la carrera de actividad física. El año pasado fue la primera promoción de la carrera de psicología. Tenemos desafíos para que como facultad podamos nosotros seguir creciendo, formando profesionales con valores. Y en lo plano, digamos, personal, yo como mamá quisiera que mi hija siempre pueda crecer sana, fuerte, a los pies de Jesús. Así que es un desafío que tengo, ¿no? Especialmente con ella. Y creo que Dios va a continuar dando sus bendiciones y apoyando en estos desafíos que tenemos. Con seguridad que sí, ¿no? Y con seguridad todos nuestros amigos que nos están escuchando también tienen planes grandes para este año, ¿no? Y seguramente muchos han empezado con el propósito de poner cada día su vida al servicio de Dios, a los pies de Dios, ¿no? Ojalá realmente tengamos la capacidad y la fuerza y la fortaleza, ¿no? De no empezar una semana y luego olvidarnos de aquello, sino ser constantes, ¿no? Tener una autodisciplina. Y justamente durante este trimestre vamos a estudiar la mayordomía y muchos temas son relacionados con lo que estamos hablando, ¿no? El título es La mayordomía, las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra vida que nos motivan a hacer ciertas cosas? ¿Y qué cosas tenemos que cambiar también? Claro, porque cuando hablamos de mayordomía es la administración de todas las cosas que tenemos, de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado, con todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, amigos, después de la pausa brevísima que tendremos, seguiremos hablando de este tema y lo que es el materialismo y cómo nos afecta. Enseguida retornamos. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de la influencia del materialismo, ¿no? Y bueno, como ustedes mencionaban al principio, en el primer sector, ¿cómo puede uno cambiar las prioridades, la perspectiva de acuerdo a ciertas etapas y todo lo demás, ¿no? Alguna vez yo escuché lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un hombre? ¿No? Y la respuesta muy interesante dice, el costo de sus juguetes, ¿no? Esa es la única diferencia. Del niño puede costar mucho y del adulto cuesta miles de dólares. Los carritos, ¿no? Un carro de juguete y uno de verdad. Sí, es interesante, ¿no? Pero yo quiero iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el Dios de este mundo? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad, esta sociedad globalizada, que es mucho mercantilismo y todo lo demás, y que ofrece tantas opciones para cada uno de nosotros? ¿Qué opinan, amigos? Pastor. Bueno, creo que hoy el mundo se mueve en base al dinero, ¿no? Y para la mayoría de las personas creo que la prioridad se ha vuelto el dinero, y al volverse su prioridad se convierte su Dios. porque busca el dinero de todas las formas que puede hacerlo, ¿no? Incluso hasta de formas que no son honestas, ¿no? Intenta conseguir el dinero y va tras el dinero y se convierte en el dinero en su Dios prácticamente, porque lo que más uno busca, ese es su Dios. Y hoy en día las personas están buscando prácticamente solo el dinero. Entonces pienso que el Dios de este mundo, ¿no? O el Dios falso, diríamos, porque el Dios verdadero es nuestro Dios creador, se ha vuelto el dinero, ¿no? Y en algo que a veces es muy, muy primordial para cada uno, pero que puede ser también una piedra de tropiezo si es que lo buscamos más que a Dios. Muy bien. Es interesante que tenga que estar resaltando que dinero no es pecado, ¿no? No es pecado tener dinero, de estar trabajando, tiene que tener dinero para poder se mantener, ¿no? Pero estamos viviendo hoy un periodo postmoderno, ¿no? Donde todo se envuelve por capitalismo, de tener las cosas, ¿no? Consumir las cosas. Yo hoy compro una botella de agua, tomo solamente un gole y ya echo afuera. Solamente por consumir las cosas, ¿no? Y peor que las personas no están consumiendo solamente las cosas, y quieren comenzar a consumir también las personas, ¿no? Entonces, no hablo de dinero, ¿no? Es porque está en medio del mundo, ¿no? Todo está muy involucrado con el dinero. Y todo es muy vacío, todo es muy materialismo. Yo tengo hoy, pero hoy no quiero ese, yo quiero ese ahora. Todo momentáneo. Y son características postmodernas eso. Correcto. Clarita. En realidad, el hecho de tener dinero, acumular riquezas, para el ser humano significa como una identidad a una sociedad, una seguridad, sin duda, temporal. Busca en el dinero fama, busca en el dinero seguridad, como mencioné. Estabilidad. Entonces, se afana tanto por conseguir aquello que le quiere hacer sentir tan seguro, que va descuidando otros aspectos de la vida que también son tan importantes, como la familia. Ese rato mencionaste, ¿no? Trabaja tanto, se esfuerza tanto, quiere tener su propia casa, quiere tener su propio auto, una empresa realmente tan reconocida en este mundo, entonces va descuidando esas prioridades. Ahí ya podríamos hablar de un materialismo que ya está perdiendo realmente el foco de la vida en cuanto a lo que es más importante y va concentrándose en las cosas materiales, que son pasajeras. A propósito, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, verso 10, dice que el dinero nos sacia. Interesante cómo Dios ya ha tomado en cuenta esta situación de que el ser humano realmente no por la codicia, el egoísmo, por la vanidad, se deja llevar por esto y prioriza al dinero como su Dios. Correcto. Sí, el mismo versículo de memorizar, ¿no? Uh-huh. Que Pablo escribe en Romanos, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es porque este mundo puede ofrecernos, entre comillas, cosas que pueden ser más atrayentes o para muchas personas más importantes que el mismo Dios, pero es importante nosotros reconocer que el dinero en sí no es malo, como decía Peter, pero que sí el amor al dinero sobre el amor de Dios que es lo que está mal. Correcto, y justamente iniciamos el programa haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Es malo ser rico? ¿Es malo tener posesiones? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, más o menos 8 años atrás, antes de venir a estudiar en Bolivia, yo hice una primera carrera, ¿no? Fue administración de empresas. Y tuvimos una materia allá sobre marketing, ¿no? Y estudiamos cómo poder tocar en cada individuo, ¿no? Y son 3 cosas, son 3 puntos. Y podemos encontrar esos 3 puntos en la Biblia, en Segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, ¿no? Aquí habla lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es poseer las cosas, es mirar las cosas, es tener su orgullo lleno, ¿no? Yo tengo. Pero muchas veces no son cosas que necesitamos. Podemos percibir que la mayor parte de las propagandas son cosas que no necesitamos. Tampoco hace propaganda de papas, tampoco hace de poroto, que no hace tanto, pero En Brasil se hace de poroto, no hace de poroto, no hace de arroz. ¿Por qué? Porque son cosas necesarias. Normalmente se hace propaganda de cosas que no necesitamos, ¿ya? Para poder tocar el corazón. Y podemos percibir que Satanás tiene como estrategia, ¿o qué? Tocar el corazón de cada uno de nosotros para quitar nuestro foco de Cristo. Desviar la atención. Las prioridades. Las prioridades. Y si, mira, se cayó en la trampa de Satanás, seguro que vamos a perder el foco de Cristo. Seguro que sí. Correcto, ¿no? Yo me imagino esas colas inmensas que algún momento hemos visto todos, ¿no? Cuando estaba saliendo el nuevo iPhone, por ejemplo, wow, ¿no? Faltando algunas semanas, ya la gente estaba esperando, ya habían pagado, estaban todo. Y qué cosa, ¿no? Recibir el primero y abrirlo ahí. Yo he visto en YouTube algunas que son interesantes, abren su caja y la emoción, ¿no? Ahí lo tengo, así sí, como realmente. El problema de eso es que después viene otro mejor y ahí ya tú quieres tener el otro y así va la vida, ¿no? Tienes uno y vas queriendo el nuevo y el otro y no te sacias nunca porque siempre la tecnología va avanzando, ¿no? Imagino el que se compra el 8 o el 9 al año va a cambiar y así es siempre, ¿no? Cada año van saliendo nuevos modelos. Y ese creo que es como la estrategia misma de Satanás de quererte llevar a cosas que quizá no necesita. Correcto, un mundo consumista. El amor más a las cosas que a Dios, ahí sí está equivocado. Está complicado, ¿no? A mí me gusta mucho un versículo que se encuentra en Marcos capítulo 8, versos 36, y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿No? O sea, al final, ¿de qué sirve tener, qué sé, el último celular, el último carro, matarse trabajando y todo lo demás y descuidar cosas que son importantes, ¿no? Inclusive perder la vida eterna. ¿Qué opinas, Clarita? Precisamente el hecho de priorizar las cosas materiales, las riquezas, nos hacen a nosotros generar una percepción distorsionada de lo que realmente es la vida y lo que es importante. Hay un autoengaño, como queriendo fijar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Y muchos viven así, por lo que lo otro que realmente es importante, ahí decía, pierde el alma. Hay situaciones de la fe del cristiano, pero otra parte está la familia, los hijos. Por conseguir tanto dinero, por tener una posición social tan alta, se ha dedicado tanto a eso que ha perdido tiempo con los hijos. Ha perdido ese tiempo tan valioso que jamás se vuelve a recuperar. Correcto. Y cuando este hijo ya es grande, ya está fuera de la casa, recién el padre anhela estar con él, pero ya ha sido demasiado tarde. Entonces esas cosas que realmente se ha perdido, se ha perdido como prioridad y ha generado problemas a sí mismo, insatisfacciones, frustraciones. Creo que el materialismo tiene esa connotación de fijar en las cosas superficiales de una manera tan como un autoengaño, hemos dicho, y perdamos la prioridad en las cosas realmente que tiene importancia. La familia, una de ellas, y sobre todo Dios, ¿no? Correcto. Es lo más importante. Así es, y ahora la tendencia de la familia también es eso, ¿no? Sí. Proveer a los hijos todo lo necesario para que estén tranquilos, ¿no? Pero no les dan lo que es importante, por ejemplo, el tiempo. Recuerdo una ilustración que vi, decían, el papá, tengo que trabajar, tengo que ir al dinero, tengo que conseguir la plata para la comida, tengo que conseguir para pagar la casa y todos los servicios. Y el niño va a su cuarto, rompe la alcancía, le dije, papá, toma, yo te pago el día de trabajo, pero ven conmigo, estate conmigo. Entonces realmente, ¿no? Ahí vemos la prioridad que tal vez como adultos, especialmente queriendo afanarnos, proveer las cosas a nuestra familia, pero al final eso no tiene sentido. El hecho es que hemos perdido con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Correcto, y algo que tenemos que reconocer es que realmente este mundo nos ofrece mucho con respecto a esto, ¿no? Al caminar por la calle nomás podemos ver propaganda de una cosa, de otra cosa. Lo que más vende en la televisión, por ejemplo, son las propagandas, ¿no? Si no, no tendría sentido una televisora en este caso. Y justamente ese es el propósito, ¿no? Que nosotros consumamos ese servicio que ellos ofrecen, aunque no necesitemos de aquello, ¿no? Sí, recuerdo cuando estaba de profesor, al escuchar quizá algunos estudiantes, a veces el papá tiene las condiciones de poder pagar algunas cosas, algunos lujos que decimos, ¿no? A sus hijos, pero no, no está concentrándose el tiempo para estar con ellos, ¿no? A veces como que muchas personas piensan que dejar un dinero es como que es suficiente para que el niño esté feliz, para que el hijo esté feliz, o darle algún artefacto, un celular, pero lo triste es que va a llegar un momento donde el niño, el hijo va a darse cuenta que estas cosas realmente no llenan ese vacío que es el de la familia, por ejemplo, ¿no? Y creo que es un punto negativo a veces de querer dar todo como algo fácil, ¿no? Pienso que hay que pedir mucha sabiduría al Señor, los papás, ¿no? Para poder educar a los hijos y no también colocar esa idea de consumismo que es popular ahora en el mundo. Correcto. Entonces, como estaba hablando en el comienzo, cuando quitamos Dios como centro de nuestra vida y ponemos dinero, todo se pierde el foco. No tenemos más dirección a seguir. El texto que ha leído fue el versículo 36, ¿no? Pero se lee desde el versículo 34 y 35, tú vas a comprender que está hablando aquí si Dios no está en primer lugar. Entonces, Marcos capítulo 8, versículo 34, habla así. Y llamando a la gente y sus discípulos, le dijo Jesús, si algún quiere venir após mí, así mismo se negue, tome su cruz y siga-me. Versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, perderá. Y todo el que quiere perder su vida por causa de mí, y por causa de mi palabra, salvará. Interesante que si no está en el centro de su vida Cristo, nada vale. Pode salvar tu vida, pode ter de tudo. Autos, casa, tudo vai ter em sua casa. Pero se não está em primeiro lugar Cristo, é centro de sua vida, nada vale. Nada vale. Daí envolve o versículo 36, que quando habla de perder sua alma, que vale está conquistando tudo, lograr tudo e perder sua própria alma. Então, sempre temos que ter em foco. E nunca perder foco Cristo em nossa vida. É necessário ter dinheiro? Sim. É bom ter conforto? Sim. Mas Cristo sempre, o quê? Como nosso marco, como nosso blanco, não? Principal, não? É principal da nossa vida. Correto. Justamente em Deuteronômio, em capítulo 8, os versos del 10 adelante, nos advierte sobre esto, não? Porque, por ejemplo, ahí dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la tierra que te ha entregado, etcétera, etcétera. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. No vaya a ser que ocurra lo siguiente. Dice, que comas, que te sacies, que edifiques, etcétera, etcétera, y que se enorgullezca tu corazón. Y que digas, esto lo hice yo, y te olvides de Jehová, tu Dios. ¿No? Entonces, esa es, lastimosamente, la tendencia y lo que puede ocurrir con el corazón del ser humano, ¿no? Estar tan metido en ciertas cosas y olvidarse de Dios y realmente poner su Dios en las cosas de este mundo. Clarita. Al mencionar el hecho de que nosotros primero priorizamos las cosas materiales, descuidamos lo que es más importante, habíamos hablado de la familia. Ahora, este aspecto que estamos considerando en el área espiritual y lo más importante y relevante en la vida del ser humano es Dios. Cuando nosotros hacemos esa prioridad en las riquezas, tenemos un falso Dios, hacemos un ídolo al dinero, lo adoramos a Él, hacemos todo para tener las riquezas y Dios ya está en un segundo plano, incluso tal vez en el último. Es ahí cuando el ser humano, la vanidad, el orgullo, la vanagloria, lo que mencionaste hace un momento, hace que podamos nosotros mirar a los demás tal vez de una manera de arriba mirando con desprecio al que está abajo, ya no miro con amor, como inferiores, ya no miro con amor a mi prójimo, no puedo dar porque todo es para mí, ahí está el hecho de que ya no soy generoso. Entonces toda esa situación tergiversa tanto el carácter del ser humano que por esta razón pierde la vida eterna, pierde la humildad, pierde ese espíritu generoso. Realmente el ser humano llega a corromperse por el dinero. No en vano el mismo Santiago dice, ¿no? Es el, es, como mencionaba, que el dinero es el origen de todos los males. La raíz. La raíz, gracias, de todos los males. Entonces, realmente tendríamos que tener una mente muy abierta y pedirle a Dios realmente esa sabiduría para que podamos priorizar en la vida lo que es realmente importante, en este caso Dios. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que con seguridad te interesa a ti y a mí también. Luego del corte, seguiremos con más. Esto es Código Abierto. Nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de la influencia del materialismo en nuestra vida y cómo esto nos puede afectar a tal extremo que podemos perder inclusive la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino también esas cosas nos pueden hacer perder cosas que están a nuestro alrededor, la familia, los amigos, etcétera, etcétera, que son importantes para tu vida y para la mía también, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto al yo? Ya habías hablado algo ahí, pero realmente cuando uno se pone en este plan del materialismo, finalmente dice primero yo, después yo y luego yo. Como que uno comienza a centrarse solamente en un egocentro, ¿no? Exacto. Qué peligroso es pensar que nosotros podemos resolver todo con el dinero. Y lastimosamente eso es un autoengaño. Y priorizar la vida del ser humano, yo puedo resolver esto con el dinero, yo puedo solucionar esto con las riquezas. Entonces va tergiversando, como habíamos mencionado hace un momento, el carácter de la persona a la semejanza de Cristo, que éste realmente ahora se convierte pues en autosuficiente, se convierte en orgulloso, se convierte en vanidoso, y esos son los frutos, que no son frutos del Espíritu Santo, sino lo contrario, ¿no? Satanás está dominando la vida del cristiano. Entonces, una de las luchas que debe vencer el cristiano precisamente es concentrarse en Cristo como tal y depender de Él y decir, tú eres la fuente de mi vida y yo te pido, dependo todo. Ya no vivo, como Pablo decía, Cristo vive en mí y lo que yo vivo en la carne, lo que vivo yo, entonces está muerto. Es un proceso continuo y las riquezas, el materialismo, hace que cambiemos de prioridad y desplazamos a Dios de nuestras vidas. Correcto, y justamente ahí entra lo que nos dice en Ezequiel capítulo 28 acerca de Satanás, ¿no? Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y se autoengañó, ¿no? Y quiso creerse, dice, igual o superior a Dios, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Nosotros a veces, teniendo tantas cosas ahí, nos creemos que somos Superman en este mundo, ¿no? Y que no necesitamos a Dios. El centro de la maravilla. Exactamente, nos creemos el centro. Entonces podríamos percibir que Satanás quería ser semejante a Dios, pero no logró, sabemos, la Biblia habla eso y sabemos de todo. Pero la primera cosa que hizo cuando llegó a la Tierra fue tentar, poder decir, de colocar en el corazón de Eva que ella pudiera ser semejante a Dios también. Y fue el punto que ella cayó, que cuando habló que si comeres ese fruto, serás ¿qué? Semejante a Dios. Nosotros también pasamos muchas veces por la misma situación, queriendo ser semejante a Dios. No quizás con todo el poder de Dios, pero autosuficiente, no un dependiente de Dios. Y cuando creemos que somos independientes de Dios, tengo plata, no necesito de nada, ahí comenzamos a ser semejantes a Satanás. Tuve la oportunidad de conocer a una persona una vez y está iniciando un estudio de la Biblia con él. Pero en el comienzo él no quería estudiar la Biblia. Porque tenía hablado para mí, tengo todo, Peter. Tengo casas, auto, tengo mi empresa, no necesito de nada más. Ahí se pone en la misma situación de quién? De Satanás. La misma situación de Satanás, porque se pone independiente de Dios. Entonces, es un peligroso punto ese de creer solamente en mi punto de vista, en mi capacidad, que yo puedo, ¿no? Correcto. Hay un versículo que me gustó aquí de la lección, que está en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En realidad, las cosas que nosotros hacemos, si queremos realmente imitar lo que Jesús hizo, no es centrarse en nosotros mismos, ¿no? Es velar también por el bienestar de los demás. Y creo que también hay una... hay un gran regocijo dentro del ser humano cuando ayuda a otra persona antes que ayudarse incluso a uno mismo. Hay una satisfacción muy, muy linda, un sentimiento muy, muy especial al ayudar a otras personas. A veces cuando uno intenta sentirse superior, creer que uno puede solucionarlo todo, puede menospreciar a las demás personas. Y hay que cuidarnos de esto. El Señor no quiere que hagamos esto. Todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hijos del mismo Dios. Y tenemos que tratarnos bien los unos a los otros con amor, ¿no? Y como dice la Biblia también, teniendo el sentir que tuvo el mismo Jesús. Correcto. Y justamente esta parte, ¿no? No vamos a conseguirlo solos, por nuestros propios méritos, ¿no? No es que de ahora en adelante voy a decir ya, ok, voy a comenzar a dejar estas cosas y fija, tiene que haber una transformación, ¿no? Y un consejo bíblico justamente se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Y es conocido, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. Si tenemos posesiones, tenemos riqueza y Dios ha permitido así, es que Él lo ha permitido, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ser como buenos mayordomos, saberlos administrar para lo que tú decías justamente, Edsel, ¿no? Para llevar también la alegría, la felicidad, el gozo del cielo a otras personas y ser una bendición, sí, en vez de que aquello se vuelva una maldición para nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha gustado de esta lección, Peter? ¿Y qué consejo les darías aquí a los jóvenes que están empezando este año, tal vez con prioridades, metas y todo lo demás? ¿Qué les dirías tú como joven también? Entonces, o que eu poderia estar dizendo é que não importa a sua meta, não importa o blanco que tenha, tenha primeiramente Cristo em sua vida. Há um texto muito conhecido, pero querer ler, se possível, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Todos sabem de cabeça, não? Muito bom esse texto. Pero eu vou ler, porque eu conosco de cabeça em português. Em espanhol, eu tenho que ler as palavras que são diferentes. De memória, que existe. De memória. Okay. De cabeça. Bem, é um texto conhecido. Bem, Mateus capítulo 6, versículo 33, fala o seguinte: mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Añadidas. Se buscamos alguns versículos antes, podemos perceber que tem um contexto para poder estar falando isso, Jesus. Mas podemos perceber que nada em sua vida, 2018, todos os planos, o primeiro ponto, olha, é Cristo. Depois vai pôr trabalho, família, perdão, família, não? Claro, não? Família, trabalho. Sim, porque claro, a minha mirada aqui, eu vou ter comido agora. Mira, então, você... Cristo, família, aí trabalho, estudo, lo que seja, né? Pero sempre Cristo em primeiro lugar. Se não tem Cristo em primeiro lugar, nada vale seus planos. Muito bem. E, Clara, que consejo le darías a los jóvenes? Dice la Biblia que las cosas de este mundo se corroen, entra la polilla, ¿verdad? Crece el moho, no sirve de nada. Entonces, concentrarnos en las riquezas de este mundo, nos hemos dado cuenta que no es la prioridad para el cristiano y para ni siquiera para cualquier persona. Entonces, nosotros fijemos, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versos en adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, vamos a priorizar lo que realmente es importante. Y eso va a darnos vitalidad, nos va a dar fuerza, nos va a dar alegría, ese propósito de existencia en este mundo. Y los jóvenes podrán disfrutar la vida de tal forma que serán bendecidos por Dios. El dinero vendrá por añadidura, las riquezas. Que esa será una bendición de Dios. Dice la Biblia, también no hay justo que mendigue pan. Por lo tanto, aquel que prioriza a Dios como el centro de su vida, pues todas las cosas serán añadidas, ¿no? Complementando lo que decía Peter. Muy bien. Amigos, estamos llegando al final. Ya tenemos un minutito y algo más que quisiéramos dejarlos contigo, Edsel, para que tú hagas un resumen y un llamado especial. Hoy estamos viviendo tiempos, quizá, donde el consumismo, el dinero, están ahí a la disposición, y muchas veces nos es fácil intentar buscar mucho más eso que a nuestro Señor. Estamos iniciando el año, que no sea un año donde tú puedas buscar otra cosa que no sea solamente a Cristo Jesús. Comienza buscando a Jesús, encuentra a Jesús, y una vez encontrando a Jesús, el Señor te va a dar muchas cosas que tú necesitas. Así que concéntrate lo primero en buscar a nuestro Señor Jesucristo. Que este año 2018 sea un año de bendiciones para ti, sea un año de muchas alegrías, pero siempre colocando como base a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en este año a que tú puedas hacer un compromiso especial con Dios, de buscarle todos los días, de leer la Biblia todos los días y poder buscar la verdadera riqueza, el verdadero Dios, la verdadera fuente de la alegría, que es nuestro Señor Jesús. Así que esa es la invitación que te hago, acéptala, porque no es solamente una invitación mía, es la invitación que Dios te la hace, porque Dios quiere encontrarse contigo cada día, y Él tiene sorpresas para ti a cada momento. Sí, pasa mi alma, le hicieres gozar, dolor el más fuerte, sufrir cualquier. Te amo desde el fondo del corazón y creer en el verdadero amor de Dios. A veces las promesas son rotas sin razón, o su amor para siempre existirá. El amor de Dios es como un río que trae vida donde no hay y lleva los pecados hacia el mar. Olvida toda culpa, perdona y limpia todo el mal. Oh, su amor para siempre existirá. Amor es como un río. Necesito para tú no tienes un lugar, ni amigos ni hermanos. Hay un Dios que espera por ti. Y si nunca lo encontrares, un lugar donde hay paz, el amor de Dios por siempre existirá. Su amor es como un río. Su amor es como el mar. Su amor es lo que necesito para vivir. Después de esa parte especial que hemos tenido, con seguridad es el momento para hablar con Dios ahora y agradecerle por las lecciones que tenemos, ¿no? Que nos hacen dar cuenta cuáles son las verdaderas prioridades para esta vida, que nos van a llevar también a la eternidad. Vamos a orar. Por favor, Peter, dirígenos. Oremos. Bondadoso Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos hoy. Estamos aquí estudiando. También por cada uno que está participando con nosotros en su casa, con sus amigos, con sus compañeros. Queremos pedir a ti, Señor, que pueda quitar, Señor, cada uno de nosotros de las tentaciones de dinero. No que sea malo, pero que no pueda estar ocupando su lugar. Perdona, Señor, todas las fallas, todos los pecados de nosotros. Te pedimos eso en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la primera lección de esta guía de estudio de este trimestre, ¿no? Vamos a hablar acerca de mayordomía, las motivaciones del corazón, todo el trimestre, y hoy día hemos estudiado la influencia del materialismo. El siguiente tema, no te lo puedes perder, de todo especial el título, lo veo, lo quiero, lo tengo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que te impulsa a hacer las cosas? Clara, Dios te bendiga muchísimo, gracias por ser parte de nuestro de Código Abierto. Gracias por esta oportunidad que me has dado y de poder estudiar la Biblia con todos acá. Muchas gracias. Te esperamos pronto nuevamente. Sin duda estaré acá. Peter, Dios te bendiga muchísimo en todos tus planes para este año también. Muchas gracias por la invitación. También a mi amiga Clara, pastor también. Muchas gracias. Muy bien. Y si todavía no estás en Brasil, te esperamos pronto, ¿ok? Sí. Cualquier cosa vuelvo aquí otra vez. Muy bien. Edsel, Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Un privilegio haber compartido la palabra de Dios. Pienso que todos nos hemos beneficiado y agradezco también la oportunidad de estar aquí en este momento. Muy bien, amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo en este año. No se olviden, tómense de la mano de Él y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.